viernes, donde va a estar nuestro amigo el Picante Bermúdez. Sergio, Mono, querido, ¿cómo estás? Buen día, Pablito, buen día para toda la audiencia y buen día ahí a Alex Gordo, no sé si está ahí. Sí, está pleno acá. Para él también. Ahí te saluda, ahí te saluda. Bueno, Mono, ya todo muy cerca para lo que va a ser este viernes, ¿o no? Sí, gracias a Dios, ya estamos contando las horas. Ya el boxeador cordobés, rival de Picante, ya llegó hoy a las 6:10 de la mañana a la ciudad. Eso es cuando lo tenés al boxeador en el lugar, ya te queda más tranquilo, ¿no? Seguro. Así que ya con todo, ahora ya en una hora van a pesar y ahí ya nos paramos más. Así que contento con, no solo con la repercusión que hay en la ciudad, todos sabemos los convocantes que el Pica. Sí. Que, te digo, te soy sincero, Pablo, hace rato que no veíamos este ruido en la ciudad, parece que, no sé si porque está barata la entrada, no sé lo que es el lugar, no sé, pero bueno, pero no veía este movimiento. Es como vos decís, es una combinación, está el Pica, es convocante, tiene su hinchada, la entrada es muy accesible, hay que decirlo también, Mono. Claro, claro, lo que, porque este festival es, surgió en el gimnasio municipal, porque yo estoy cumpliendo mi horarios ahí en el gimnasio, ¿no es cierto? Y bueno, iba a ser amateur, iba a ser todo a beneficio del gimnasio municipal, como la tarde de Victoriano Fernández, y bueno, surgió la posibilidad de hacerlo pedir al Pica, entonces le metimos con todo, así que yo estoy dándole una mano a Victoriano en este caso, y me puse el trabajo al hombro, ¿no es cierto? Perfecto. Para comprar elementos y demás. Así que, pero bien, después de sacarse el sombrero con la gente del Club Estudiantes. Bien, bien. Fue una cosa de loco, un club que, bueno, por algo tienen las instalaciones así, por algo están donde están, porque tienen la cabeza muy abierta y bueno, se brindaron totalmente para hacer esto en conjunto, porque hay que recalcar que el club es parte también de esta organización, ¿no es cierto? Porque todo es a beneficio del club también. Bien, bien, bien, buenísimo. Aparte, sabemos que el marco del Club Estudiantes es hermoso, ¿no? Tuvimos una gran velada ahí que la disfrutamos muchísimo. Tal cual, cuando vino el Chino Maidana. Ajá. Fue hermoso ese lugar, sí, se ve de todos lados. Y bueno, lo de la entrada es accesible, pero dado por el espacio que tiene el gimnasio, ¿no es cierto? Porque si en el gimnasio municipal esta balada tiene que cobrar algo de mínimo de 4.000, 5.000 pesos, porque es chico, pero ahí en el estudiante es grande y bueno, se puede ver la posibilidad de que concurra de vuelta la gente al boxeo, que concurra la familia. Perfecto. Mono, te pregunto, ya confirmadísima la pelea estelar, o sea, la pelea de fondo. ¿Cómo está? ¿A vos te gusta siempre remarcar los chicos que vienen en ascenso? ¿Cómo está el resto de los combates? Mirá, Pablo, buenas noches, yo la tiré por las redes sociales y bueno, y no hablé con ningún medio todavía. Se confirmó otra pelea profesional más que va a ser ese mismo fondo del TIPA, entre Armán Carrizo de Buenos Aires y Diego Chávez de Feliciano. Mirá. Creo que unos chicos súper experimentados que van a dar un muy buen espectáculo mañana acá en el Búfalo Carrillo, otra pelea 6 rounds, así que contento también por eso que se suma la pelea profesional más, ¿no? Bueno, las entradas se la van a conseguir en el estadio el viernes a la noche, ahí me están preguntando. Sí, todavía están vendiendo acá en el estadio, en el Minikiosco La Mona, hasta mañana al mediodía, mañana a la tarde van a seguir vendiendo en el Minikiosco La Mona, pero hay todavía, sí. Perfecto. Después, lo que no hay más son mesas, que también la hicimos súper accesible, que bien. Pusimos un costo de 20.000 pesos con 6 sillas y con la entrada incluida, ¿no es cierto? Perfecto. Así que creo que va a ser un lindo marco mañana. Y con lo que vos me decías de los chicos que vienen de abajo, que recalcamos siempre, que es el futuro de nuestro boxeo, va a estar Walter Casco, que es campeón en entrerriano, la mayor promesa que tenemos en el amateurismo. Bien. Va a estar enfrentando el campeón uruguayo, que es Nicolás Oviedo, y muy, muy, muy aguerrido, que viene a la última presentación, ganó acá en Concordia el chico Oviedo, así que lo trajimos a pelear con Walter. Después van a estar una pelea eliminatoria para el regional cadete de mujeres, entre dos concordienses, justo se tienen que eliminar, como es Melina Peralta, actual campeón de los Evita de 2023, y Dana Hermosillo. Así que se eliminan ella para ver quién nos va a representar al una regional. Y así, chicos que vienen surgiendo de los distintos gimnasios. Eso siempre está bueno, ¿no? Darle la oportunidad a los chicos que vienen. ¿En qué momento estamos con el boxeo hoy, Mono, teniendo en cuenta tu experiencia, ¿no? Recordemos que hay un escenario complejo para el deporte en el tema de recursos. ¿Cómo lo estás viviendo vos? Mirá, yo te soy sincero, Pablo, mal, porque ese va a ser el cuarto festival recién en el año, en 8 meses y medio, donde estábamos acostumbrados a hacer un festival por mes, pero no teníamos lugar tampoco, porque estaban poniendo en valor el gimnasio municipal. Ahora no es como antes, que teníamos una fecha por mes. Ahora sabemos que el gimnasio lo alquilan a todos los eventos, hay concursos de danza, se sumaron nuevos deportes, y bueno, nosotros siempre la corremos de atrás, pero la peleamos de una forma u otra, nos ingeniamos para salir adelante, amigo. Perfecto, Bueno, seguro nos vamos a estar viendo el viernes, así que el pesaje es ahora. Ahora 11:30, 12 en el sindicato de panaderos van a pesar las dos peleas profesionales, así que ahí ya arranca lo primordial, que el pesaje. A donde pasan eso, ya estamos del otro lado. Perfecto. Bueno, ahí también nombrarlo, ¿no? Al Pico Medina, ¿no? Un grande que siempre está acompañando, ¿no? Sí, Pico, creo que es lo mejor que tenemos en el boxeo de Concordia, porque se resuelve todo. Es vicepresidente de la Federación Entrerriana, pero es prácticamente el presidente. Así que vamos a pelear, vamos a convencerlo, a ver cómo podemos hacer para traer la Federación Entrerriana a la Concordia. Perfecto. Bueno, la última, sabiendo de que es un gran sacrificio, el otro día el Pica le preguntaba cómo es la instalación, cómo es, teniendo en cuenta que peleó afuera en lugares emblemáticos, y hablaba de que acá no le envían a nadie, pero cómo está el acompañamiento, si querés llamarle en lo económico, pero en lo que sea, para llevar adelante un evento como este. Mirá, Pablo, yo sé, el otro día yo le estaba comentando a Victoriano Fernández, que es para él el festival, a la gente del Club Estudiantes también, que uno está cosechando lo que ha sembrado, ¿no es cierto?, en el tema del boxeo. Yo, gracias a Dios, toqué muchas puertas, no solo con la gente que están gobernando hoy, también con los que hoy son oposición. Me han dado una mano con el tema pasajes. Yo no me puedo quejar, Pablo, de Mazonillo, muchachos buscados, se ha portado muy bien. La Secretaría de Deporte nos pusieron la ambulancia, nos pusieron el seguro. Un muchacho que tuvo, me hablaron muy mal en Concordia, del Turco Cuellar, yo lo llamé y me consiguió los pasajes a Córdoba, que no es muy, no es poca cosa. Yo me llevo bien con todo, Pablo, y eso es lo que te ayuda a hacer un festival de esto, ¿no? Perfecto, y está bueno decirlo. ¿Y del sector privado, Mono, cómo está el tema? No, el sector privado está ahí, está más o menos nomás el muchacho ese Marco, cosa ya que tiene la empresa que hace vigas, no me acuerdo bien la empresa, ese muchacho no dio una mano grande, pero bueno, pero entre todos, poquito Pablo Bovino también nos dio otra mano, entre el sindicato panadero, bueno, ni hablar, y bueno, entre todos así se va sumando, y el Club Estudiante también aportó lo suyo, ¿no es cierto? Entonces, en un conjunto ahí se pudo realizar, porque si no, te digo que es imposible por los costos. Seguro, que es importante. Bueno, sabés que siempre es un gustazo tenerte, nos vamos a estar viendo seguramente el viernes, así que te agradezco la comunicación, sé que estás ocupado, y te mando un fuerte abrazo. No me molestia, Pablo, siempre a las órdenes, y bueno, un abrazo grande para vos, para el ex gordo, a Mariana y toda la gente ahí del barrio, que le vengan a hacer el aguante al Pica. Perfecto, y, ahí está. Si gana mañana, se le abre una chance importante. Así vamos, que, está bueno decir. Perfecto, abrazo grande, Mono. Abrazo, nos vemos, chau. Ahí está, bueno, Sergio, el Mono Clufri, integrante, obviamente,